si bien es una suma muy baja, igualmente esa suma era importante porque esta beca está dirigida a los sectores más vulnerables. Entonces, incluso es tan perverso este ajuste porque el abandono, la exclusión del sistema educativo incluso impacta en los sectores que tenían ya históricamente mucha dificultad para acceder a un estudio superior. Así que esto doblemente es fragmentario, discriminador, porque afecta realmente al sistema en ese sentido. Y tiene efectos, pero que se multiplican por donde lo mires, negativos, porque también así se ve afectada la matrícula de los institutos de formación docente que ya tienen inconvenientes históricos para tener demasiada matrícula o lo que le exige a veces la mirada más economicista del sistema. Entonces, justamente estos institutos, como lo que te digo, ubicados en zonas que no son de fácil acceso, bueno, tienen, o institutos como el de Reconquista, por ejemplo, que no solo tiene matrícula de Reconquista, que es una ciudad grande, sino que recibe muchos pibes de los pueblos aledaños, una región donde hay muy pocos institutos de formación docente. Así que el efecto multiplicador, este daño que está haciendo el gobierno, no solamente económico, sino que profundiza la brecha discriminatoria de estas políticas no conservadoras que estamos padeciendo todas, ¿no?